Muy buenos días, no te has equivocado de emisora, no te has equivocado de dial. Esto es Ciudad Rock y yo soy Raúl Martínez. Estás escuchando la sintonía de Ciudad FM. Buenas noches también a todos los que nos escuchan a un lado y al otro del charco a través de Asalto Mata Radio Rock. Esto es un programa, esto es un espacio nuevo a partir de hoy, a partir de ahora, todas las semanas, dos horitas de la mejor música, la que no vas a escuchar en los 40 ni en Radio María. Lo dicho, bienvenidos a Ciudad Rock. En fin, arrancamos. Ellos son los Guns N' Roses con este Paradise City incluido en posiblemente el mejor álbum debut de una banda de rock en todos los tiempos, Appetite for Destruction. No se puede empezar de mejor manera. Take me down to the Paradise City, donde las chicas son bonitas y la hierba es verde. ¡Qué bonito! Esto que suena es lo nuevo, lo último del hombre de la chistera, del ex guitarrista, entre otros, de Guns N' Roses, Slash. Esto se llama Mind Your Manners. Don't get on my way, stand beside you.

una de las promesas más firmes en el actual rock español. Se llaman Desvariados y aquí los tienes con el señor Rubén Pozo, ex de los míticos Buenas Noches Rose. Oye, no te has equivocado de dial, esto es Ciudad Rock en Ciudad FM. En Ciudad FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Esto es una bomba, una gozada. M-Clan, los primeros discos nunca volvieron a sonar igual. ¿O sí? Esto se llama Maxi ha vuelto. Voy a pintar. Sonido de los M-Clan en, yo creo que es su segundo álbum de estudio, Coliseum. Esto es Maxi ha vuelto. El sonido que te decía que yo creo que se quedó en esos primeros discos. Luego pues M-Clan se volvieron algo más comerciales. Nunca dejaron de ser una banda cojonuda de la escena de rock español. Pero Tate, amigo, que ha habido disco no de M-Clan, sino de Tarque en solitario. Y es una gozada, es que por eso te lo decía, es que yo creo que ha recuperado el sonido de los primeros M-Clan. Esto se llama Ahora y en la Hora, Tarque. Padre nuestro, dime dónde estoy. Escucha mi lamento, el día ya llegó. ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock con Raúl Martínez. Temazos más míticos y reconocibles de la historia del rock. The Knack grabaron en 1979 este My Sharona. Ciudad Rock con Raúl Martínez. You look so good when you get out of bed. Always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walked out the door. You got something they can't. son unos canadienses que están como putas cabras montesas, que llevan mogollón de años en esto, mogollón de discos a sus espaldas. Se llaman Dancoyons. Esto se llama My Little Rock and Roll. Y no, para nada te has equivocado. Estás en Ciudad Rock. Íbamos a hacer un programa de trap y reggaetón, pero luego escuchamos esto y nos gustó mucho más. Ciudad Rock con Raúl Martínez, todos los sábados a las 8 de la tarde en Ciudad FM. Bueno, digo yo, ¿qué coño se habrá roto en la evolución de la humanidad para que a mediados de los 70 los chavales escucharan esto y ahora escuchen reggaetón de AC/DC, Problem Child? I'm a problem child. I'm a problem child. esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Bueno, llega una de las secciones, bueno, secciones no, que parece que estamos en el programa de Ana Rosa. Llega una de las partes de Ciudad Rock con las que más voy a gozar todas las semanas. Todas las semanas en todos los programas de Ciudad Rock vamos a confrontar una versión original con una adaptación, con una cover, con una versión. Y para arrancar, pues he elegido una de las canciones más bonitas que se han escrito en español y en la historia del rock nacional. Burning, con el mítico Pepe Risi a la cabeza. Esto es Una noche sin ti. Esta es la versión original, Una noche sin ti, de los Burning, una de las canciones bandera en la movida madrileña y en el rock de los 70 y los 80 en España. Vale, el motivo de poneros primero la versión original es, pues coño, para que le tengáis que dar un poquito al coco. Porque claro, si os pongo primero la versión, ya sabéis lo que va después. Esta canción, Una noche sin ti, la verdad que ha tenido varias versiones. Y yo me quedo esta vez, al menos en esta ocasión, con la que hicieron el señor Jimmy Barnatán, uno de los mejores bluesman que han nacido, con los Sidecars, Una noche sin ti. Las 3 de la mañana y yo sin poder dormir, doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti. Y qué sé yo si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie. Qué sé yo si estoy tan solo, necesito tu amor. FM tiene nombre propio. Ciudad Rock. Con Raúl Martínez. Bueno, el sistema de hacer canciones es para ahorrarse mucho dinero o algún dinero en psicólogos y también para escupir a gusto. El problema de canciones en las que escupes es que habitualmente no te apartas y te cae encima. En esta canción sucedió eso. Y solo deseo que te atragante la miel de tus días y que te atragante tu luna de miel. Uno de los mayores poetas del rock español, de la música española, es el señor Rulo, ya sea en la contrabanda, ya sea en la fuga. Esto es muy bonito, esto se llama Luna de Miel, en directo, en Madrid, Asuntos Pendientes, La Fuga. Que cierren para siempre la calle del olvido, que te metan en ella para nunca verte, que no te vaya bonito,

your electric light. Then we can get down to what is really wrong. Enough, so you know it's got soul. Los que le han conocido en persona dicen que todo lo que tiene de genio, de marciano, de superdotado musical, lo tiene de borde, de, vamos, discapacitado social. Pero qué bueno es, qué monstruo, Van Morrison. Con Van Morrison llegamos al Ecuador de nuestra primera ciudad rock. En Ciudad Rock no solo te ponemos rock, también ponemos blues, metal, country, indie, garage, breed. Pero nos quedaba un título tan largo que lo dejamos en Ciudad Rock. Ciudad Rock en Ciudad FM, todos los sábados a las 8 de la tarde con Raúl Martínez. Arrancamos segunda hora de Ciudad Rock en Ciudad FM, en Asalto Mata Radio Rock. Ellos son los Black Keys y esto es Lonely Boy. ¡Qué temazo! esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Se apagó el fogón, no funciona nada. ¿Dónde está la luz que hay en tu mirada? Me enredo de tu pelo, me engancho de tu miel. Me encuentro con mi hada que está loca. También he vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer. Lo vi escrito en la luna, luna creciente. No sé si es cosa mía o le pasa a todo el mundo, pero a mí cuando más me gustan Fito y los Fitipaldis es cuando más se parecen a Platero y tú. Fito Cabrales, Fito y los Fitipaldis versionando la obra maestra de Robe Iniesta, del Toya. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Estos son los maravillosos Doobie Brothers. Esto se llama China Grove. Straight en Ciudad FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Bueno, del archivo interminable de barbaridades, de obras maestras que tiene el señor Bruce Springsteen en directo, acaban de salir dos recopilatorios maravillosos, ¿a cuál mejor? The Live Series, Songs of Friendship, a ver si lo digo bien. Songs of Friendship es uno de ellos, canciones de amistad, y otro es Songs of the Road. Vamos, pero te adelanto, es una colección de lo mejor que ha hecho en directo el jefe de New Jersey. Bueno, te hemos escogido una joyita del álbum Songs of Friendship, canciones de amistad. A mí me encanta. Esto es en directo en Foxboro, Massachusetts. Esto es Bobby Jean. Disfrútalo. Quiero morir, ni que él se muera, sin ver a este monstruo en directo, Bruce Springsteen. dicen que te cambia la vida, que son más de, pues como lo tengas inspirado, te hace cuatro horas y media el tío sin parar, y que es una cosa de locos. Bruce Springsteen, Bobby Jean en directo en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Esto es Maldigo mi destino. Maldigo mi destino. Mi estrella se tensó a lo largo de mi vida. Mi suerte no nació. Me di comprensión sin poder ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Trabajar por el dinero o vender tu voluntad. Defraudar a un buen amigo o compartir la soledad. Directo memorable a directo memorable, en directo Loquillo y los Trogloditas, compañeros de viaje, esto es Maldigo mi destino. Escuchar algo diferente en la radio nacional. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Para mí una de las noticias, si no la noticia mejor, que me ha traído el mes de febrero que se acaba de terminar, es que los cigarros han vuelto a la ciudad. Ya hay adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, que se va a llamar como esto, se va a llamar Apaga la radio, desde Valencia, Los Cigarros. otra banda nueva llena la Riviera. Eran una promesa del rock español, pero tras dos discos son una realidad. Los Cigarros, anteriormente en las filas de Los Perros del Boogie, son una barbaridad, una banda cojonuda que te la traemos nosotros. Y bueno, no hay que ser un avezado escuchante de la letra para entender lo que piensan de la dictadura musical que imponen las radiofórmulas de ahora. Apaga la radio, Cigarros. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Bueno, este es el señor Bryan Adams antes de que hiciera esa moñada tan bonita que se llamaba Everything I do it for you. Bryan Adams, esto es de lo primerito. Esto se llama Kids Won't Rock. We'll be right back. esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Allá por el año 1973, un holandés llamado Johan Cruyff se salía en el Fútbol Club Barcelona y unos holandeses llamados Golden Earring entraban en el top 5 del American Top 40. Esto es Radar Love.

Born to be my baby. Tú has nacido para ser mi chica. Esto es, para mí, opinión personal, el mejor álbum de los Bon Jovi. Esto es New Jersey. Y esto creo que fue el segundo single tras el Bad Medicine, Born to be my baby. ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Los Suaves, yo soy al frente, mitiquísimos. Esto es un temazo que se llama Tomás el Tendero. Hacienda, ahora olvidada. Estos son como Leo Messi, que cuantos más años cumplen, más clase tienen. Rolling Stones. Esto es un álbum que se han hecho con sus mitiquísimas del blues, con sus raíces, y esto se llama Blue and Lonesome. FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Es que estarás conmigo que para hacer lo que han hecho los Rolling con ese álbum que se llama Blue and Lonesome, donde versionan pues sus canciones favoritas del blues de todos los tiempos, es que hay que tenerlos cuadrados o ser una puta leyenda, que es lo que son. Rondando los 80, se ponen a hacer un disco como se hacía hace 35 años, sin arreglos, simplemente el estudio, los músicos, los instrumentos, y les ha salido, pues eso, pues una puta maravilla, una obra maestra. Porque son leyenda, porque son los Rolling. Bueno, nos queda un cuarto de hora escaso y tengo que meter mucho caviar. Y tengo que meter, por ejemplo, a este señor que va a sonar ahora, uno de mis ídolos, una de mis enfermedades, y que lo vais a oír todas las semanas por aquí, porque me vuelve loco. El señor Gary Moore, blueseando. Esto se llama Hard Times. Enorme. You were always asking me for money. You think it's growing on the trees. Don't think that you're so funny. Can't you see when a man is on his knees? These are hard times, baby. These are hard times, baby. Oh, these are hard times, baby. We're getting harder all the time. You're always leaving me so lonely, so you can run all over town. You're one and only, but now I see you would kick me when I'm down. These are hard times, baby. right out of money. You're telling me this time we're through. You better watch behind you, honey. El 6 de febrero de 2011 nos dejó este monstruo. Como buen irlandés se había bebido el agua de los floreros, el de los jarrones. ¡Qué desgracia! Gary Moore, Hard Times. Lo vais a oír, ya os lo adelanto, todas las semanas, porque es una locura lo que me gusta. ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock, con Raúl Martínez. esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Pues casi yéndonos, casi llegando al final, no podía faltar el mejor caviar. Son marcianos, son de otro planeta. En los 60 hacían un sonido que todavía no se ha igualado. Creedence Clearwater Revival. Want to move? Ciudad Rock con Raúl Martínez. Pues espero que hayáis disfrutado, espero que os haya gustado el menú. Soy Raúl Martínez y si te ha gustado, la semana que viene vuelve a por más. Ya sea en Ciudad FM, ya sea en Asalto Mata Radio Rock. Me ha encantado, he gozado y espero que lo hayas hecho igual. Os espero la semana que viene. Besos y abrazos. Adiós. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone